Memorias sin Olvido presenta Memorias y Hechos de Calle Mamiña, capítulo final. Yorka, mi niña. Qué felicidad escuchar a tu viejo. Así es, tío. Mi viejo. Cantando como en sus mejores tiempos junto a su guitarra. La mejor compañera que puede tener un cantor popular. Su voz llena todos los rincones de esta casa. Al ritmo constante de la lluvia de junio. Mira, mira. Escucha esta canción. Se llama La Niña de Curicó. Así era él, un viajero, un hombre incansable, un creador. ¿Quieres más té, tío Jorge? Bueno, sí, gracias. Tomemos más tecito en este hermoso reencuentro. Dicen que la ausencia es una raíz profunda, que si se deja crecer, puede convertirse en una hierba amarga. Espero que en el futuro se acuerden del Piojo Salinas. Benedicto Salinas Jiménez, guitarronero, payador, cantor popular, mi padre. Ella sabía, pero yo no. No más huevoldo y te Tu padre comenzó a cantar y a componer muy joven. Él debe haber tenido 15, 16 años. Sí, fue parte del elenco en la peña Chile Ríe y Canta, creada por René Largo Farías en los años 60. ¿Te acuerdas? Pero por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? También integró una agrupación formada por Pedro y Jorge Yáñez y Santos Rubio. Eran esos encuentros inolvidables de payadores. También cantaba rock and roll en algunos programas de radio junto a Peter Rock. Bueno, sí, eso fue cuando era muy, muy jovencito. Sí, pero lo suyo siempre fue el canto, el folclore. En esos ambientes se conocieron mis padres, en las peñas folclóricas. Mi papá viajaba mucho, mucho. Al ser artista estaba poco presente en nuestra casa. Podría decir que era permisivo, liberal tal vez. Nos decía... Si piensas que estás bien, hazlo. Más que padre, era un amigo. Más que darnos instrumentos para seguir en la vida, nos apoyaba en cosas que queríamos hacer. Si quieres ser alguien en la vida, aunque seas barrendero, debes ser el mejor. Eso decía. Así es la vida, así es. Así es. Bueno, ahora que estoy en Chile nuevamente, después de tantos años, he regresado para encontrar respuestas. Te esperan muchas respuestas, tío, pero también muchas preguntas. Sí, pero los asesinos de nuestra familia pasean libremente por las calles y a nosotros, los luchadores de la democracia, se nos encarcela. Pero, ¿sentías la libertad en España? No, créeme que no. No poder volver a mi tierra en una terrible cárcel que se lleva dentro. No vine a Chile para continuar prisionero. Vine para quedarme y para que conozcan a mi hija, a mi hermosa hija españolita. Sí, tengo muchas ganas de conocerla. ¿Vendrá? Sí, va a venir para que la conozcas. ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría que estés de nuevo en tu país! Sí, hace ya varios años de la fuga de la cárcel de alta seguridad. Un 29 de enero de 1990. Han pasado muchos años, ¿ah? Pero sabes, te veo bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Ahora estoy un poco mejor. Pero la justicia está pendiente. Me tomaron preso. Me torturaron. Nos liquidaron como familia. Nosotros luchamos para obtener una democracia. ¿Y por qué ahora la democracia nos da la espalda y nos está condenando por luchar contra la dictadura? Sí, tienes razón, mucha razón. Muchos de los fugados decidieron salir de Chile porque no creían en el cambio de política que se estaba gestando en aquellos años 90. El tiempo les dio la razón. Sí, el tiempo y la historia juzgará a quienes cometieron estos crímenes. Era nuestro deber, nuestro derecho fugarnos de la cárcel, darles una señal que la lucha continuaba, ¿comprendes? Sí, claro que te comprendo, tío. Y créeme, fue memorable. Salimos por la estación Mapocho e hicimos infraestructura externa con coches y casas de seguridad. Un año y medio. ¿Imaginas lo que es excavar un túnel durante un año y medio usando cucharas y tenedores? Tiene que haber sido muy difícil, tío. Extenuante. Con miedo a que se derrumbara en cualquier momento o que alguien nos descubriera. Ahora la lucha es de buscar la verdad, continuar con el proceso y probar que la muerte de Margarita, María Paz e Isidro fue a manos de los agentes del Estado. Según la versión oficial, esa medianoche del 1 de julio del 86, efectivos de la sección Encargos y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, apoyados por otras unidades policiales, realizó este allanamiento en la casa de calle Mamiño. Ellos dijeron que habían encontrado sus cuerpos sin vida al interior de la casa y que se habían suicidado. Sin embargo, sabemos que esa no es la verdad. Todo comenzó el 30 de junio de 1986. Isidro tenía apenas 18 años cuando lo asesinaron. Era un muchacho súper bueno, tranquilo, preocupado de la casa, de mi mamá. Cuando pasaba mucho tiempo ausente, mi papá. Él era el hombrecito de la casa. Se preocupaba que no faltara nada en la casa. A su corta edad, trabajando, rebuscándosela. Recuerdo que en el colegio compraba dulces y los vendía. Eran pocas monedas, pero servía para el pan de cada día. Una vez estábamos mal, mi papá iba y venía de su gira. Y en la casa no había nada para comer. Isidro estaba juntando un álbum, eso de los monitos que se pegaban. ¿Sabes lo que hizo? No, cuéntame, ¿qué hizo? Lo fue a vender. Y con esa plata compró unas bolsas de té y pan para que pudiéramos comer. Qué bonito. Difíciles tiempos. Muy difíciles. Isidro era un buen hermano, pero también un buen alumno. Tenía buenas notas. En ese tiempo, uno no pensaba en ir a la universidad. Era imposible. Ahora también. Pero en aquellos años, con su inteligencia, yo creo que hubiese sido capaz de ser un buen doctor, un abogado. Si en las clases no usaba cuaderno, imagínate. Tenía todo, todo aquí en la cabeza, en su mente. Aunque no era muy bueno para leer, ¿eh? Me pasaba los libros, yo se los leía y él se sacaba los 7. A mí nunca me iba a pasar nada. Yo tenía 7 y él tenía 9. Recorríamos la ciudad en micro. Yo iba bien agarrada de su mano. Era mi amigo, hermano, compañero. Era todo, todo. ¿Te acuerdas de esas tardes cuando jugaban a las cartas? ¿Y cómo no me voy a acordar? Jugábamos, pero toda la santa tarde, ¿sabes qué? Al carioca. Así era Isidro. Alto, moreno, de pelo ondulado. Con Isidro participábamos en una parroquia, era un grupo juvenil. Así supimos que Jesús fue el primer revolucionario de la tierra. Así es, pues. Él escuchaba a Los Prisioneros, toda la música de los 80. Eso le gustaba. Estaba esa moda de los 80, la de los pantalones, los parches en los pantalones. Como no teníamos plata para comprarlos, Isidro se los ponía con una máquina de coser. Pucha, que eran bonitos esos tiempos. Muy bonito. ¿Y tu mamá, Yorka? Tu mamá era una buena mujer. Esforzada. Pendiente de ustedes, siempre. Sí, mi viejita. Gracias a ella nunca pasamos necesidades. Si no teníamos pan, se las arreglaba para hacer sopa y pilla. Tanto que confiaba en ustedes, mucho. Sí, tío. Confiaba mucho en nosotros. Fue además padre y madre a la vez. Soportaba la ausencia de mi padre de manera valiente. Siempre, siempre cuidándonos. Ya lo ves. Salió adelante, con ustedes. La recuerdo cuando éramos chicos, vendiendo en la feria. No se quedaba sentada esperando lo que caía. Ella siempre estaba rebuscándola. Mira. Aquí llevo la foto. Aquí. Al lado de mi corazón. Cada vez que salgo a protestar o a las actividades. Déjame verlos. Hermosas se ven mis hermanas. La María Paz. Tu mamá Margarita, linda. Isidro, tu hermano. Aquí anidan en mi corazón, tío. Cada uno de mis latidos les pertenece a ellos. No llores, Yorka, no llores. No soporto verte así, por favor. Sí sé. Todavía me emociono. Cada vez que los recuerdo me emociono. Ya, pero no llores, por favor. Pienso qué hubiera pasado si el golpe no se hubiera hecho. ¿Qué sería de nosotros? Tal vez no andaríamos por ahí repartidos por el mundo. Mi viejo se vino abajo con todo esto. Le afectaron mucho estas muertes. Cuando llegó a Holanda, nunca, pero nunca volvió a ser el mismo. Nunca se conformó el pobre. Tengo recuerdos de chica, los días posteriores al golpe. Tenía 3 años, pero me acuerdo muy bien. Los milicos llegaron a allanarnos. Vivíamos en la población Pablo de Roca. Sí, me acuerdo de los milicos. La prepotencia, el miedo, los fusiles, los gritos, llantos, eran intimidantes. Buscaban armas, entraban a la fuerza, revisaban todos los zapatos, la comida, la ropa. Nunca encontraban nada. Desgraciado. Por eso, nacimos sabiendo que teníamos que guardar silencio. Era nuestro código. Lo que pasaba en la casa se quedaba allí. No comentábamos nada. Nunca se sabía del soplón o del momio sicón que te estaba delatando. La gente empezó a quemar las cosas. Los libros, las músicas, las pañoletas, las banderas, todo podía ser peligroso, todo. ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo pasó todo? Ojalá supiéramos cada detalle de lo que realmente ocurrió. Detener los relojes, volver a dar pasos hacia atrás, recapitular, ver, tal vez, soñar o despertar. ¿Cómo saberlo? Salí esa mañana, había tenido un choque con un vehículo, un furgón Suzuki. Se lo pasé a una persona para que me lo vendiera. Me había dicho que estaba todo arreglado y que fuera a buscar el dinero de la compra-venta del vehículo. Sin embargo, no me di cuenta que estaba siendo seguido por efectivos de la sección Encargos y Búsquedas de Vehículos de Carabineros. Fue, como se dice, una encerrona. Eran las 11:30, 12 del día, según recuerdo. Tío, ¿resististe? No. La verdad, no hubo tiempo. Fue mejor quedarse quieto y soportar las esposas. Luego, con los ojos vendados, me llevaron al cuartel. ¿Con ese auto? ¿Por qué lo tenía ahí? No sé, es el furgón con el que trabajo. ¿En qué? Bueno, trabajo... El vehículo no está a tu nombre, ¿por qué? Sáquenme la venda de los ojos. Necesito ver. Te vaya a quedar así. Nadie te las va a quitar. Ahora quédate callado cuando no te pregunten. Y responde nada más. Tengo sed. ¿En qué trabajáis, se supone? Bueno, trabajo en varios oficios. ¿Te van a pasar una plata? Estaba vendiéndolo. Estaba chocado hace poco y había una persona interesada. ¿Sabía que el motor estaba adulterado? ¿Qué podéis decirme de eso? No es verdad. Este vehículo está encargado. ¿Sabéis qué? Te voy a dar un consejo. ¡Confiesa! ¡Ya! Ya voy a ir a otro lugar. ¡Ahí contáis todo! ¿A dónde me llevan? ¿A dónde? ¿A dónde? Tío, ¿dónde te llevaron? Me llevaron al cuartel de la CNI en Borgoño. Me abrieron un proceso en la Fiscalía Militar por tenencia de armas, explosivos, asociación ilícita y por la ley antiterrorista. De ahí estaba a un paso, camino a la cárcel de alta seguridad. ¿Te torturaron? Sí, me torturaron. Pero lo peor fue enterarme de la muerte de mis hermanas y de Isidro, tu hermano. Recuerdo la mirada de ese cabrón, el fiscal, con un arma cargada encima de su escritorio, mostrándome el diario con la noticia del supuesto suicidio de mi familia. Un montaje. Sí, por supuesto, un montaje. Lo demás, ya lo sabes, el túnel... El escape, sí. Mi exilio. Sí, eso ya lo sé. Es triste, doloroso no saber qué ocurrió. Ese día hablé con mi mamá. ¿Hablaste con ella? Sí. Fue la última vez que hablé con ella. ¿Aló, hija? ¿Mamá? Sí, hija. ¿Cómo estás? ¡Mamá! Te echo de menos, mamá. ¿Cómo estás? Estoy bien. No te preocupes por mí. Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Bien también, mamá. Te echo de menos. Y yo también. Necesito verte. Te extraño. Y estoy preocupada por ti. No te preocupes por mí, mamá. Sé cuidarme sola. Sí, lo sé, pero todavía eres muy joven. Me cuido, mamá. Quiero que estés tranquila, ¿ya? Supe que habías tenido problemas con tu pololo. ¿Están peleados? Dime, ¿están peleados? Ay, sí, mamá. Estamos peleados. Tienen que poner todo el empeño posible para que mejoren las cosas. Sabes que nada es fácil en la vida, hija. Sí, lo sé. Todavía se quieren, ¿cierto? Claro que todavía nos queremos. Entonces, pues, arreglen sus diferencias. Les queda mucho camino por recorrer todavía. Lo que les está pasando apenas puede ser un traspié. Ya, arriba ese ánimo. No quiero que estés mal. Sí, mamá. Sí, estaré bien. Saldré adelante, te lo prometo. No llores. No, si no voy a llorar. Así me gusta. Quiero decirte que mañana vuelvo a la casa. ¿Qué? ¿Qué dijiste, mamá? ¿Qué? Mañana vuelvo a la casa. Mamá, ¿qué estás diciendo? Sí, vuelvo para estar con ustedes. Estoy feliz, mamá, feliz. Ven, sí, vente pronto. Te echo tanto de menos. Dile a esa mujer que está viviendo con tu papá que se vaya, porque vuelvo a mi casa. ¿Se lo vas a decir? Sí, mamá, claro que se lo voy a decir. Quiero que volvamos a vivir como antes. Sé que lo aguantas todo, todo a mi papá, pero no podemos estar lejos de ti. Yo tampoco. Quiero tener a todos mis pollos al lado. No quiero que estemos repartidos por aquí y por allá. Los quiero a mi lado, a ti, a Mirna, a Eliana, a Víctor, a Isidro. Es lo que más anhelo, ¿sabes? Tu papá va a seguir viajando, como siempre, con su guitarra, cantando. Pero nos arreglaremos. No sé cómo, pero nos arreglaremos. Sí, mamá, sí. Bueno, no estés triste. Mañana nos vemos, ¿ya? Sí, mamá. Estoy contenta. Ven luego. Ya, mi amor, cuídese. No esté triste. Las penas del corazón se pasan cantando. Besitos, mamá. Cuídate también. Yo estaba viviendo en la casa de mi papá. Isidro fue a verme y estaba en esa edad que, bueno, estaba empezando a fumar. Mi hermano me dice, tú no puedes fumar. Quería cuidarme. Él me enseñaba. Me decía lo que podía y lo que no podía hacer. Yo solo escuchaba nada más. Eso fue lo último que recuerdo de Isidro. Lo último que me dijo. No podía fumar. Y cuéntame, ¿qué pasó después? La casa estaba siendo vigilada. De eso yo tengo certeza. Ahora tengo un poco de noción de lo que pasó. De lo que dijeron los testigos. Hay datos, cosas que me hacen pensar en cada detalle. Pero ¿sabes? No puedo imaginar a mi hermano, a mi tía, a mi mamá disparando un arma. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo ellos se hubieran enfrentado a tiros? No, no y no. Ya, Yorka, espera. Toma un vasito de agua, toma. Por favor. Gracias, tío. Todo fue vertiginoso. Caótico, extraño. Al otro día en la mañana sonó el teléfono. Mi papá andaba de gira. Llamó uno de sus amigos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Yorka, ¿quién es? Yorka, ¿cómo estás? Habla un amigo de tu papá. ¿Él está? No, anda de gira, ¿por qué? ¿Quiere hablar con él? ¿Le dejo algún recado? Mira. Yo solo quiero hablar con tu papá, pero ¿dónde está viviendo tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Sí? ¿Por qué? No, nada, solo pregunto nada más. Bueno, mi mamá está viviendo en casa de mi abuelita. ¿En casa de tu abuelita? Sí. Ya está bien, no. No te preocupes, no es nada. Lo llamo luego, ¿bien? Oye, ¿cuándo llega de la gira? Es bien relativo, no sé, pero... Ya, no importa, déjalo así. Te llamo después, gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Yorka? Sí, ¿con quién hablo? Soy yo, mijita. René Largo Farías. ¿Cómo está? ¡Pero qué sorpresa! Bien, mijita. ¿Cómo estás? ¿Yo? Bueno, bien, bien. ¿Estás sola? ¿Sola? Sí, estoy sola. Mi papá anda de gira. ¿De gira? ¿A dónde? No sé, no me dijo. ¿Y tu mamá? ¿Mi mamá qué? ¿Tu mamá? ¿Dónde está? Bueno, no está en esta casa. ¿Dónde está? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Llamó a alguien más? Sí, hace un rato llamó un amigo de mi papá y ahora usted. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Qué pasa? Mijita, ¿estás escuchando la radio? ¿La radio? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Escuche la radio. ¿Para qué? ¿Qué escucho? Prenda la radio, mijita. Prenda la radio. No entiendo, ¿por qué la radio? No, no puedo decirte nada más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta llamada? Me dijo que prendiera la radio, ¿por qué? ¿Qué está pasando? La noticia da cuenta de un triple suicidio. Familiares del conocido artista popular Benedicto Piojo Salinas. ¿Qué? Ante la presencia policial y el cerco que se tendió en el lugar, tres de los que resultaron ser extremistas se refugiaron en las piezas interiores del inmueble ubicado en calle Mamiña, número 150. Se refugiaron en la casa donde operaba una clínica clandestina, esgrimiendo cada uno de ellos. Mentira. Ayer estaba hablando con mi mamá. Así es. Sintonicé la radio y escuché que estaban hablando de los familiares del Piojo Salinas, que estaban detenidos. Al menos esa fue la versión que escuché. ¿Que estaban detenidos? Sí, eso estaban informando en la radio. Imagínate, en los tiempos que vivimos, con el miedo, temía lo peor, que los estuvieran torturando. Comencé a pensar, no, fue horrible, tío. Tenía miedo. Era todo un caos. Mi papá de gira. Yo sola con mi hermano Víctor en la casa. Miré hacia la puerta y entró René Largo Farías. Y él me dijo lo que había pasado. No me acuerdo de haber llorado. Caminé hacia la pieza de mi hermano para contarle lo que estaba pasando. Le dije que se quedara tranquilo, que iba a salir de la casa a darle la noticia a mi hermana Mirna. ¿También supiste que me habían detenido? Sí. Supe muchas cosas, tío. Todo daba vueltas, todo era demasiado. No había espacio para llorar. Ese mismo día con René Largo Farías fuimos a la Vicaría de la Solidaridad y pusimos recursos de protección. Matilde también estaba detenida. Sí. También se llevaron a mi tía Matilde. Ella vivía en la casa con mi abuela, que quedó sola. Llegó toda la familia a la casa de mi papá. Mis primos, los tíos. Era el momento en que teníamos que estar juntos y apoyarnos en el dolor. Y cuéntame, ¿tu papá? ¿Cómo se enteró? No sé, tal vez escuchando la radio. En el velorio había tanta gente, tío. Mucha gente quería dar el último adiós en la peña de Chile Ríe y Canta. Mi papá estaba deshecho. No me acuerdo del rostro de mi padre en el día del funeral. Tampoco me acuerdo de sus palabras. Lo único que sé es que estaba tan apenado como todos nosotros. Después se fue Holanda. ¿Y tú te quedaste? Sí, me quedé. Estaba enamorada. Tenía 16 años y quería casarme. Sí. Y Matilde se fue a España en septiembre. Cuéntame, Yorka, ¿y tu papá cantó? No. Ese día no cantó. Cuando se fue a Holanda, solo quería que me fuera con él. Estaba asustado. Temía que me pasara algo, que me tomaran presa en las manifestaciones. ¿Y tomaste las maletas? Sí. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos con mi entonces esposo. Allá estaba mi papá con mi hermano Víctor. Desde ese día, nunca más paré de llorar. Era una mezcla de sentimientos. ¿En qué pensabas? Pensaba, ¿por qué tenía que estar allá? Ay, habían tantas cosas que hacer acá. ¿Por qué mi familia se había disuelto? España, Holanda, Suecia. Pensaba en todo lo que había ocurrido, el por qué estabas preso, el no poder seguir luchando acá. Sin embargo, nunca tuve planes de quedarme. Siempre mi corazón estuvo en esta tierra. En esta sufrida y manchada tierra de sangre. Ya ves. Mi papá siguió deteriorándose. Tenía un profundo dolor a cuestas. Cuéntame, ¿qué esperas ahora? ¿Ahora? Ahora espero justicia. Que den a conocer por qué fueron asesinados. Espero una condena, juicio, y aunque suene feo decirlo, una condena para los culpables. Que encierren a todos los culpables. Que hoy se pasean libres por las calles. ¡Son asesinos! Le hacen cariños a tus niños, pero son asesinos. Mataron a personas a sangre fría. ¿Por qué están libres? Tienes toda la razón, Yorka querida. Toda la razón. Ese día llegará. Tarde o temprano. Pero llegará. No sufras más. Hemos vuelto a nuestra tierra para seguir luchando. Después de años de extrañamiento, la historia debe escribirse de otro modo. ¿No te parece? Sí, tío. Así debe ser. Y así será. Así será. Por el momento, solo nos queda la memoria. Y a quien escuche esta historia, sepa comprender cuáles fueron los reales hechos de la calle Mamiña. Según la versión oficial, en la medianoche del lunes 1 de julio de 1986, efectivos de la sección Encargos y Búsqueda de Vehículos de Carabineros, apoyada por otras unidades policiales, practicó un allanamiento al inmueble de calle Mamiña número 150, encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz Martín Martínez y del joven Isidro Salinas Martín. Se informa asimismo que las tres personas eran integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, muertos por autoeliminación mediante disparos efectuados a corta distancia. Los exámenes de las armas encontradas eran un revólver marca Colt calibre 38 en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D64 calibre 9 milímetros con el carro atascado y con un cartucho en su recámara sin percutar. Considerando los antecedentes reunidos, se estima que no es verdadera la información oficial, por cuanto al menos dos de los presuntos suicidas presentaban dos impactos de bala y las armas en su poder se encontraban en regular estado, por lo que se ha llegado a la convicción de que Isidro Salinas, Margarita Eliana y María Paz Martín no se suicidaron, sino que fueron ejecutados por efectivos de carabineros, considerando sus muertes como violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. La familia continúa esperando justicia. Memoria sin Olvido presentó Memorias y Hechos de Calle Mamiña, capítulo final. En memoria de Margarita Martín, María Paz Martín, Pedro Martín Martínez e Isidro Salinas Martín. Y tu voz sigue sonando con tu mágica guitarra. Y tu voz sigue sonando con tu mágica guitarra, que desata las amarras, sí, ay que sí, de un pasado tan amargo, Rosa Romero y el alelí. El tiempo ha sido muy largo sin encontrar la justicia. Mas te digo, no te aflijas, ya que todos los tormentos han de encontrar el momento, sí, ay que sí, de la luz de un nuevo día, Rosa Romero y el alelí. Para todos los presentes, cogollito y hierba fina. Para todos los presentes, cogollito y hierba fina. Este es nuestro homenaje, sí, ay que sí, para el gran Piojo Salinas, Rosa Romero y el alelí. Actuaron en este capítulo Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Daniela Pérez y Magdalena Bío. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarruel. Libreto y dirección, Marcelo Mallea Hernández. Testimonios de Yorca Salinas y Jorge Martín.